Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión número 148 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es viernes 28 de noviembre de 2014. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Irán muestra cultura persa en Feria Internacional del Libro. El libro 100 veces Chávez se presentó en la Feria del Libro. En el ámbito internacional conocerá que se desarrolla en Grecia Semana de Teatro Venezolano. Celebran declaración de festividad peruana como patrimonio inmaterial de la humanidad. Músicos cubanos estrenan versiones de sonata de Mozart y artistas estadounidenses se solidarizan con manifestantes en Ferguson. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Shungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Hoy es el Día Mundial de las Personas Sin Hogar. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Grecia. La Semana de Teatro Venezolano en el marco de la segunda muestra cultural Venezuela en Grecia comenzó ayer y durante 9 días de recorrido por diferentes escenarios de la región capitalina de Ática. Organizada por la Embajada de Venezuela en Grecia, la exposición contará con la participación de la Compañía Regional de Teatro del Estado Venezolano de Portuguesa, que pondrá en escena las obras Compañeros de Viaje, basada en la obra del dramaturgo argentino Carlos Gorostiza, y Robinson en la Casa de Asterión, escrita por Tomás Jurado Zavala. Este grupo teatral con 22 años de historia y una importante trayectoria internacional viaja por primera vez a Grecia para presentar dos propuestas dirigidas por Carlos II Arroyo, fundador de la compañía y director nacional de teatro de la República Bolivariana de Venezuela de 2007 a 2011. Perú. La ministra peruana de Cultura, Diana Álvarez Calderón, saludó la declaración de la festividad de la Virgen de la Candelaria como patrimonio inmaterial de la humanidad y aclaró que no implica atribución de exclusividad de las expresiones de la misma. Destacó que si bien la Candelaria, gran demostración cultural de homenaje a la imagen de la Virgen de la Candelaria, se celebra en la ciudad de Puno, a orillas del lago Titicaca, compartido con Bolivia desde hace 300 años, el reconocimiento extendido por la UNESCO en París no significa exclusividad. La prensa local informa que antes de la declaratoria de la Candelaria como patrimonio de la humanidad, representantes de Perú y Bolivia zanjaron una polémica derivada del uso de danzas bolivianas en la fiesta de la ciudad del Puno. La Feria Internacional del Libro Quito 2014 está en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y los libros de la casa están en la feria. Novelas, poesía, cuento, ensayo, todos con un 50% de descuento. Estamos en el Hall de la Casona del 22 de noviembre al 1 de diciembre. Visite la editorial Pedro Jorge Vera y conozca cómo se editan los libros. Mejor casa, mejores libros. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Un aproximado de 400 libros exhibe Irán en el marco de la Feria Internacional del Libro Quito 2014, que se desarrolla en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y estará hasta el 1 de diciembre, organizada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. El stand de Irán promociona libros que abordan la historia durante el periodo islámico y sobre la antigua Persia. Además, obras de las provincias que muestran la naturaleza de las diferentes regiones de Irán. Las publicaciones tienen un costo entre 2, 3, 4, 8 dólares, mientras el Corán se vende a 10 dólares. El encargado de asuntos culturales de la Embajada de Irán en Ecuador, Yasser Farahani, se mostró complacido que su país haya sido invitado a participar en esta feria, lo que permite a los lectores acceder a su cultura, conocer su religión, artesanía y arte. Escuchemos estas sus palabras. Aquí estamos exhibiendo diferentes libros que presentan la historia de Irán, la historia durante el periodo islámico y la historia de antigua Persia. Y tenemos los libros que presentan las provincias, la naturaleza y las regiones de Irán, los libros que presentan la cultura, la artesanía, el arte iraní y los libros que presentan la cultura islámica, que es la religión de Irán. Aquí tenemos aproximadamente unos 400 publicaciones, pero una parte está en exhibición y la otra parte, que cubre también los libros infantiles, están para venta. ¿A qué precio están vendiendo los libros? Los libros que tenemos para los niños, que son infantiles, tenemos de 2 dólares, 3 dólares, 4 dólares, 8 dólares, y los libros más grandes, como por ejemplo Sagrado Corán, en 10 dólares. El diplomático resaltó que grandes poetas de Irán han influenciado en la literatura. Recordó que los persas se convirtieron en escribas y burócratas del imperio, luego en escritores y poetas, quienes escribieron en su propio idioma y en árabe, predominando el primero en los círculos literarios. Invitamos a todos nuestros amigos oyentes y amantes a la lectura para que se acerquen al stand de Irán y puedan adquirir libros a módicos precios. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. La Feria Internacional del Libro Quito 2014 continúa este fin de semana con varios eventos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El sábado a las 14 horas se presentará el libro Cuentos Mitológicos de Zumpa, de Félix Lavallén. A las 17 horas se presentará el libro Constelaciones de Infancia, de Ruth Román. A las 18 horas se presentará el libro Verdad Posible, del invitado de honor Eduardo Lagagne. El domingo a las 11 horas se presentará el libro Guía de Alimentos Patrimoniales Región Andina, del proyecto Patrimonio Alimentario. A las 16 horas se presentará el libro La Casa del Fabulante, de Jorge Velasco. A las 18 horas se realizará el homenaje a Paco Tovar y Elena García por los 20 años de la publicación del libro El Ocio Incesante. Además, este sábado y domingo, de 9 a 21 horas, habrán presentaciones de teatro, música, talleres, proyecciones cinematográficas, videoconferencias y disertaciones. El poemario Silva de la Tierra y el amor con resguardo de otros poemas de Julio Pasos se presentará hoy a las 18:30 en el Centro Cultural Benjamín Carrión en Quito. El escritor y catedrático ecuatoriano Julio Pasos ha sido reconocido y galardonado con varios premios en literatura, entre ellos el Eugenio Espejo 2010 en actividades literarias. A cargo de los comentarios críticos del libro estarán Santiago Vizcaíno y Santiago Estrella. El Festival de Cine Francés continuará hoy en la Sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura en Quito. A las 17 horas se exhibirá la película La Escala de Cave Bakhtiari y a las 19:30 Villa Amalia de Benoît Jacquot. Este festival se realizará hasta el próximo 30 de noviembre. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE 940 AM. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Shungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Cuba. Los músicos cubanos Frank Fernández y Niurka González estrenaron ayer una adaptación para piano y flauta de una de las famosas piezas del genio austríaco Wolfgang Amadeus Mozart. Este brillante compositor escribió en el siglo XVIII la sonata número 15, originalmente para violín y piano. Sin embargo, Fernández y González no le restaron brillo con la versión que presentaron en la Basílica Menor del convento de San Francisco de Asís de La Habana. En el concierto único incluyeron además obras de Juan Sebastián Bach, Tchaikovsky y el propio Fernández, autor de más de 650 composiciones para disímiles formatos como ballet, coros, bandas sonoras para cine, radio y televisión, entre otros. Estados Unidos. Importantes celebridades de la música, el deporte y el espectáculo en Estados Unidos reaccionaron indignadas en las redes sociales después que un gran jurado decidiera no acusar al policía que mató a un adolescente afroamericano en la localidad de Ferguson. El célebre actor Charlie Sheen, conocido por sus actuaciones en las películas Pelotón y Wall Street, entre otras, y en la serie de televisión Dos Hombres y Medio, escribió en su cuenta de Twitter: "Oficial Wilson, usted es un asesino. ¡Qué vergüenza! Los padres no se supone que entierren a sus hijos". También se expresó en Twitter el actor, comediante y rapero Nick Cannon, quien criticó el uso desmedido de gases lacrimógenos por parte de la policía que enfrenta a los manifestantes que protestan en más de 170 ciudades en 37 estados de todo el país, exigiendo justicia por el asesinato del joven de 18 años a manos de la policía. Iniciamos esta edición de Aleación Maestra. Con un cordial saludo iniciamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo, Boombox al aire. Es un programa más de Juntémonos en la Casa. Bienvenidos al Papayal Musical este día martes. Los hijos del bolero somos 15. Estamos iniciando una edición más de Tradición Musical. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Infractoras de Mente. Identidad. Identidad. La confianza informativa. Alishishi y runas guarmis guambras machicunas del Ecuador. Somos una radio diferente en la mitad del mundo. Somos la voz de la institución insigne de la cultura en el Ecuador. 24 horas en el aire, con programas para todos los gustos y edades. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La sala de autores del Museo del Ministerio de Cultura fue escenario para presentar el libro Cien veces Chávez, del periodista venezolano Earle Herrera. Con sutileza y una redacción franca y amena, el periodista Herrera da a conocer el pensamiento y trabajo ejecutado por Hugo Chávez en sus dos últimos años, cuando, a pesar de su enfermedad, imponía su fortaleza para dirigir al país. Son 100 mini crónicas recogidas en el periodo 2012-2014, dos años de polarización que vivió Venezuela y el gobierno de la Revolución Bolivariana. El historiador Juan Pazimiño, al comentar la obra, señaló: yo creo que es, a propósito de este libro, la oportunidad para resaltar nuevamente que América Latina desde 1999 fue trazando una nueva época histórica en la región. Porque después de 1999 con Hugo Chávez, siguieron enseguida los otros monstruos o monstruitos, como quieran. Néstor Kirchner, Lula da Silva, enseguida Evo Morales, Rafael Correa, el sandinismo vuelve a triunfar en Nicaragua, y entonces tenemos un esquema de varios gobiernos, sobre todo en Sudamérica, que cambiaron las condiciones del desarrollo histórico de la región. El libro Cien veces Chávez se exhibe en el stand de Venezuela y contiene fragmentos de crónicas realizadas por Earle Herrera sobre la presencia de un líder que cambió el modelo de gestión del pueblo venezolano. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Feria Internacional del Libro Quito 2014 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, viernes 28 de noviembre. Auditorio, 17 horas. Relatos visuales, 19 horas. Lectura de obra poética, 19 horas 30. Lectura de obra poética. Sala de autores, 15 horas. Presentación del libro El Banco del Bies, crónica de su creación, 16 horas. Presentación del libro América Prohibida, 18 horas. Presentación del libro Para Guardarlo en Secreto, 18 horas. Evento de la Supercom. Sala de presentaciones, 19 horas. Presentación de los nuevos libros Novísimos Poetas Ecuatorianos, Histeria y Otros Delirios. Infantiles, 15 horas 45, taller de narración oral con técnica de teatro Kamishibai. 17 horas, obra de teatro Teja la Coneja. Alternativo, 15 horas 35, literatura oral. 16 horas, presentación de novedades de la editorial del Fondo de Animal. 17 horas, literatura oral. 17 horas 30, microfestival de poesía. 18 horas 50, Cambia, Dance Hall Mikey. En los exteriores del Teatro Nacional durante todo el día, Ando Yendo, para aprender jugando y soñar leyendo. Sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. A las 15 horas se proyecta de México, Necio. 16 horas 30, de Chile, Coronación. A las 19 horas, de Venezuela, Azul y No tan Rosa. Sala Jorge y Casa. 14 horas, industria editorial en el entorno digital. 16 horas, poesía y guerra, la influencia de Sendero Luminoso en la poética de los años 80. 18 horas, recital Poesía Viva. Sala Benjamín Carrión, 16 horas, Hecho para Perdurar. 18 horas, charla Panorama Generacional, poetas mexicanos nacidos a la mitad del siglo XX. 19 horas, presentación del libro Fundamental. Sala Víctor Mideros, a las 9 horas, ronda de negocios, ilustración. 15 horas, taller de dramaturgia, análisis de obras contemporáneas del libro Dramaturgia de Iberescena. 20 horas, noche turca, presentación sobre el potencial cultural y turístico de Turquía. Sala Demetrio Aguilera Malta, 15 horas, obra de teatro. Teatro Nacional, 20 horas, lanzamiento Alba Cultural. Durante todo el fin de semana y hasta el lunes 1 de diciembre se mantienen infinidad de actividades en la Feria Internacional del Libro Quito 2014 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Venga con nosotros, disfrute de la magia de leer. Radio CCE, 940 AM. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy seguiremos con la preparación del locro. Para ello, debemos contar con una buena cantidad de papas. De preferencia, papa chola, peladas, lavadas y troceadas, en la cantidad que considere necesaria. Esta dependerá del número de integrantes de la familia y de qué tan espeso o ligero lo desee. Necesitaremos también queso, aquel conocido popularmente como queso de comida, cebolla blanca larga picada muy finamente, achiote, una cucharadita de manteca de chancho, sal, leche y ahora a prepararla. Ponga en una olla agua fría a la que se le añade las papas y sal. Se lleva al fuego. Cuando está comenzando a calentar y justo antes de hervir, se forma una espuma, la que debemos retirarla las veces que sea necesario. A este procedimiento se lo llama espumar. Hecho esto, colocamos la cebolla picada finamente y dejamos que hiervan los ingredientes hasta que las papas estén cocidas y, si es posible, que empiecen a desintegrarse. La papa chola tiene esta propiedad, lo que le hace al locro más espeso y con mejor sabor. En este punto, verter el achiote preparado en el minuto es el mejor. Un poco de grasa de cerdo hecha en casa, granos de achiote, se los calienta, se añade la manteca de chancho y la grasa obtenida se echa en la sopa. Deje hervir un poco más para que se ligue. Coloque una cantidad de leche a gusto y casi para retirar del fuego, desmenuce o raye el queso. Puede poner la variedad de quesos que desee. Corregir la sal y estamos listos para servirlo. Para acompañar, aguacate, trocitos de queso y un delicioso ají, pero bien picante. Y todo esto para un buen provecho. Como pudieron escuchar, cocinar no es difícil, ni es un misterio de los grandes chefs, ni es un privilegio de hombres o mujeres. Es ponerle amor y ganas a lo que preparas. Es motivo de unión familiar. Es compartir momentos en el hogar, especialmente a las parejas jóvenes que están iniciando, sin las arraigadas costumbres del machismo ecuatoriano. Ponle tu toque de sabor y estilo, este será heredado por tus hijos. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Sumario informativo. Resumen noticioso de la jornada. Su